negocios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, chata, deja esa falsa vista. Estás escuchando En la Otra Oreja. Se estaba yendo en las crudas Cuenci. No regalamos flores. Vamos a dar respeto, igualdad, cuidado, amor y aborto legal para no morir. ¡Viva las mujeres! Como siempre en este programa, nos despedimos con una versión de Hasta Siempre. Desde Sarda, Italia, María Carta. Hasta siempre. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Vivan las mujeres. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Viene quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda revolucionario, te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda Mañana. La Otra Oreja.